Arrancamos en Cumbia Masiva, primer programa año 2015. Y estamos acá los jueves sería hoy, porque no es miércoles. Pero bueno, vamos a empezar un programa que se va a hacer los jueves de 5 a 7. Bienvenidos, ¿cómo les va? A mi lado Mariano Félix, ¿cómo andan usted? Muy bien, Belén, ¿cómo andaste? Bien, tranquila, un poco nerviosa, más en realidad, no sé. Estoy nerviosa también. A esta altura. Sí, ya fue. Y a mi lado izquierdo, el señor Sebastián Ovalle, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy bien. Acá estamos arrancando este nuevo año, lo que sería Cumbia Masiva. Un año renovado, un año con nuevas proyecciones y con nuevas expectativas y con nuevos desafíos. Claro. Van a ir 2 horas, son 2 horas. Nos van a tener que aguantar. Lo bueno es que hay un poco de cumbia para escuchar, hay mucha información. Vamos a tener columnistas nuevos, vamos a tener entrevistas. Poco vamos de a meterle todo. Power este año. Este año. No vamos a holgazanear. No tanto como el año pasado. No tanto. ¿No? Un poquito menos. Estaba faltando nuestra compañera radial Kimei Figueroa, que va a llegar en unos ratos porque está con algunos problemas. Problemas. No vamos a decir administrativos. Nada. Administrativos, por eso. Se podría decir de esa forma. Exactamente. Y bueno, podemos dar nuestras vías de comunicación y después seguimos charlando. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Damos el teléfono a Radionauta o teléfono fijo que esperemos que se usen. Ya no se usa tanto los teléfonos fijos. El otro día hablamos que lo que más se usa hoy es el WhatsApp. Y después de eso, como forma de comunicación, el WhatsApp. Bueno, pero el teléfono fijo es 451-6917. El correo de la radio, radionautafm@gmail.com. Y la página, cambiamos de página web. Cambiamos. Ahora es radionauta.com.ar. ¿Por qué cambiamos por .com.ar? ¿Qué pasó ahí? Porque es mejor. Porque es mejor, claro. Es más cheto, no sé. Es más cortito, es más fácil. Porque es más fácil de pasarlo. Sí, totalmente. Claro. La página de Facebook, Radionauta. Y a Twitter, Radionauta FM. ¿Y nosotros qué tenemos? Cumbia Masiva, ¿no? Nosotros tenemos... Por Facebook. Solamente tenemos un Facebook que se llama Cumbia Masiva. Y seguimos sin Twitter. No tenemos Twitter, pero podríamos tener. Podríamos tener, sí. Tantas cosas podríamos tener. Y también seguimos, como siempre, nos va a estar acompañando Que Pizza Cooperativa con la promoción Una de Pizza, que esta vez no va a ir con consigna. Si no, ¿qué van a tener que hacer para ganársela? Esta vuelta nada más por poca imaginación, porque estuvimos proyectando en otras cosas del programa y no en la consigna. Vamos a proponerles que compartan nuestra publicación de la radio, o sea, digamos, vieron los flyers que fuimos sacando, algunos de ellos, o uno que les parezca, por ejemplo, al de ahora que están las pibas, que ser cool y sueltas les cambió la vida, por ejemplo. Compartan ese, y a todas las personas que compartan, vamos a sortearlos legalmente, y quien salga sorteado se va a ganar las 3 pizzas para hornear de Que Pizza Cooperativa. Sí. Las tiene que pasar a buscar, las viene a buscar acá, le damos el vale. El local se encuentra en 358 y 59. Su teléfono, por si quieren llamar, es 422-53. Llámelo, sea ahora. Ahora de memoria. Está bien. Si no, no tira nada. Si fue un año. Claro. Ya de memoria. Total. Está bien. Totalmente. Los chabones daban todo y nosotros no le pasamos ni un dato. Pero estábamos mal. Ahora estamos bien. Estamos bárbaros. Tampoco igual tiremos tanto, ¿no? Porque después... Después eso se puede pinchar y... Sí, no. Y las hordas pueden venir a linchar. Nuestros fans. ¿Cómo han arrancado este año? Este año 2015, que se viene con un montón de cosas, más allá de elecciones, más allá de todo lo político que ha pasado en este corto verano, se podría decir, de todo lo que sucedió. ¿Corto? Corto verano en días, pero intenso. 3 meses como todos los veranos. Sí, no, pero intenso. Ah, eso sí. Sí, fue intenso. Para mí por eso es corto, digamos, los días se me acortaron un montón. Sí, llegó. Se acaba el verano y ya empieza el otoño y no arrancó el año todavía. Y yo ya estoy cansada, pero es como que no podés no cansarte. Pero hay que intentar ponerle onda. Por eso estamos acá en Cumbia Masiva, para ponerle sabor, para poner energía a las tardes. Y ahora con horario nuevo, día nuevo, venimos renovados y queremos informar de alguna manera, digamos, más divertida. O que sea más llevadera y dinámica. Que bueno, las tardes sean, una horita más tarde, que la tarde sea un poquito más divertida y que, bueno, con unas cumbias te informe y sepa lo que pasa en nuestro país, en Latinoamérica, en el mundo también, en ¿no? En el universo. Así es. Lo que dice. ¿Quieren sí. que vayamos a un primer tema? Sí, ya por arrancando favor. Así, ya soltamos un poco toda esta música que viene. ¿Con qué vamos? Vamos con un tema de Mario Luis, Loquito por ti. ¿Sabes qué? Estoy loquito por ti, mi amor.

Y también vamos a estar hablando de... Vamos a tener nuestra columna con Cristian Prieto, una nueva incorporación, que va a ser una columna X, misteriosa. X, sí, no se sabe. Él no quiere develar el misterio de su columna. Pero es para que también me enteremos ahí en vilo, ¿no? Sí, y va a venir con este ritmo, digamos. Va a ser cumbia masiva ahí, va a venir con ese ritmo. Va a venir ahí. Vamos a ver con qué nos sorprende. Seguro. Él tenía su programa el año pasado que se llamaba Super Histriónica, que iba los martes. Y bueno, él dejó hacer su programa y se sumó a una columna nuestra. Dijo, la posta está acá. La posta está acá. No, no sé. Lo que vende es la cumbia. Por ahí no tenía más tiempo, pero bueno, ojalá que haya sido su elección. Sí, sí, pero más vale. Seguro. Le encantaba este programa, era uno de los oyentes. Era un fan. Un sí. fan. Porque bueno. Tenemos, viste, tenemos fans que escuchan en vivo, los que pueden, y había muchos que escuchaban grabado el programa. Muchísimo. Muchísima gente que escucha grabado el programa. Zárate. Bueno. Zárate Brazo Largo. Zárate Brazo Largo. Todo el tramo lo escuchaba en el río. No, pero el Zárate lo escuchan en vivo. ¿Lo escuchan en vivo? Es más, mi suegra creo que está ahí. Lele está escuchando en este mismo momento. No puedo creer, me caigo de boca. Tu suegra es muy fiel a nosotros. Es, es una de las mejores. Ni hablar, casi no que me gustea todo. No, no sé si, no voy a decir que es la mejor porque pero seguramente no, haya. Pero está. La mamá de Kimei está cerca. Y vieja también. Tu vieja también. Pero, está, ahí va. Pero bueno, vamos al tema de ahora que son los mercados populares. Ahí estamos. Se nos iba la voz. Se da el micrófono. Sí, se te va el... El tema que estamos por detrás es una columna que vamos a... Ya, no es una columna, sino vamos a charlar sobre los mercados populares que se están haciendo en un montón de lugares, no solamente que se hace acá la puerta de Olga Vázquez, sino en un montón de lugares, por ejemplo, en la puerta de agronomía, en un montón de barrios, un montón de organizaciones que vienen haciendo mercados populares. Desde hace tiempo. En especial nosotros estuvimos laburando un montón el año pasado sobre la inflación, la crisis y más, y qué respuestas podríamos tener... podríamos tener algunos o qué respuesta podríamos tomar. Uh-huh. Y una de las que veíamos eran los mercados populares. Sí, digamos, los mercados populares empezaron a surgir hace ya varios años, ¿no? Creo que el que como proyecto político de muchas organizaciones surgió cerca de 2009, 2008, cuando la inflación se empezó a volver a transformar en un problema muy serio. Y en realidad era un intento de evadir la inflación, digamos, de descartar la inflación, haciendo que los productos fueran más baratos, eliminando el IVA de en el precio de venta y, digamos, tratando de mostrar que se puede organizar la producción y la distribución de productos de otra manera. Sí, y sin intermediarios también. Sin claro. intermediaciones, digamos. Y esta es un poco la idea y es lo que muchas organizaciones, muchos emprendimientos siguen apostando a eso, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Y bueno, nosotros estuvimos haciendo unas entrevistas acá afuera de Olga a ver sobre estos productores, sobre cómo trabajaban, y hicimos un resumencito. Si quieren lo podemos escuchar ahora. Adelante, adelante. Vamos con eso. Bueno, AINI es un proyecto de cooperativa de consumo en donde nuestra idea era tratar de que los productores que son autogestionados o cooperativas tengan un espacio en donde comercializar. Bueno, yo produzco vidrio, soy vitrofusionista y ceramista. Produzco yuyos, estuve viviendo en Tras la Sierra, en Córdoba, y trabajo con todas plantas nativas. Nosotros producimos toda clase de mercadería, como ser lechugas, acelgas, morrones, berenjenas, espinaca y toda la variedad que sean verduras de la estación, ¿no? Porque tomate solamente hay en verano, en invierno no. Bueno, ahí escuchábamos a las compañeras y los compañeros que participan del mercado popular que se organiza acá en el Olga Vázquez los días lunes, desde las 9 más o menos hasta la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, según el día en realidad, ¿no? Digamos dónde queda el Olga Vázquez, así la gente que no sabe o que no está escuchando y no sabe dónde queda el lugar. Que es donde queda nuestra radio también. Claro, ¿no? 60 entre 10 y 11 en La Plata. En la ciudad de La Plata. El número creo que es número 776. Puede Pero ser. Bueno, es un lugar gigante, negro, con galpón. Todo pintarrajeado afuera. Ese es el Olga Vázquez. El mercado popular está afuera, en la calle. Como su nombre lo dice, pasás por la vereda, te encontrás a los diferentes productores que están, todos los que comentaban ahí. Y bueno, algo comprás. Sí, no, digamos, los distintos emprendimientos lo que hacen es justamente, digamos, tratan de, por un lado, lo que decía una de las compañías, me parece que es la compañía que vende verduras, que la necesidad de eliminar la intermediación productiva hace obviamente que eso reduzca el costo de llegar a los consumidores, a la gente que necesita comprar esos productos. Eso es un punto importante en el proyecto de los mercados populares. Por otro lado, lo que señalábamos al principio, la idea de que el IVA, hay que eliminar el IVA de las producciones básicas, digamos, ¿no? Nosotros planteamos en algún momento la eliminación del IVA a los alimentos como un elemento central para reducir el precio de venta final de los productos alimenticios. Y eso es parte de la experiencia también de los mercados populares, que venden el producto al costo para el productor, podríamos decir, donde incluye, digamos, un ingreso medianamente digno para el productor. Después vamos a escuchar un par de audios donde un poco ellos cuentan un poco más respecto a cómo desarrollan y cuál es la estrategia de estos emprendimientos. Pero bueno, digamos, ya la eliminación del IVA hace que es 21% en Argentina para la mayoría de los productos, se reduce bastante el costo de venta, ¿no? Sí, está bueno, es interesante eso. Y otro factor más que está bueno para estos mercados populares o de los productores directos es las verduras y las frutas que son de estación, que no son de otro momento del año, digamos, que no están forzados su crecimiento, que no tienen pesticidas, claro, que están producidos de una manera más orgánica, uh-huh, donde se cuida más la tierra, digamos. Eso está bueno para saber qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos comiendo, digamos, que en general no lo sabemos, o sí, y bueno, es lo que hay también. Claro, es la posibilidad que tenemos, también es lo que nos ofrecen, y bueno, con esta... A mí se me venía a la cabeza, es una pregunta, en realidad me acuerdo que allá por el 2000 algo que era muy parecido era el Club del Trueque, que era como, no sé si era un mercado popular, pero era... Me acuerdo, mi abuela, toda mi familia que iban al trueque, cada uno producía lo que tenía y bueno, iba y cambiaba por otro producto. Algo que, no sé si fue en el 2000, 2001, yo era muy pibe, pero no me acuerdo. Me acuerdo. No hagas, éramos tan jóvenes todos. No te hagas joven, no vayas. Tenía 14 años, qué sé yo. 14, 15, ponele. Y bueno, y mi abuela es productora, bueno, tiene una huertita y así. Y lo que hacía era, bueno, llevar este producto, intercambiarlo por otro producto. Y en la época que estaba el Lecob, el Patacón. Sí, ni hablar. Y como creo que esto viene a también a ser, a suplir una necesidad. Y sí, digamos, viene a... Lo de esos años era como una cosa emergente de una crisis terrible, muy profunda, donde todo el mundo salía, algunos que salían a vender productos que fabricaban, claro, y un montón de gente que también salía a vender lo que tenía en la casa, digamos, era un montón de cosas, sí, y se habían creado una moneda, había monedas comunitarias, monedas particulares de cada mercado. Era un proceso sumamente interesante, podemos decir, que tuvo sus pros y sus contras. Totalmente. Funcionó mejor en algunos lugares, peor en otros. Y estos mercados populares que ahora se llevan adelante tienen otras características porque son, en general, digamos, como más experiencias, más pequeñas, podemos decir. En principio no están planteando, digamos, eliminar la moneda de curso, claro, legal, que bueno, simplemente tratar de, por un lado, acercar a los consumidores los productos que llevan adelante estos emprendimientos autogestivos, y por el otro lado acercarlos a un bajo costo. Y aquí hay un elemento que es interesante, digamos, no solamente la idea es que los productos lleguen a los consumidores a un costo bajo, sino también es profundizar, digamos, el desarrollo de estos emprendimientos autogestivos, no, porque no es que vienen empresas capitalistas a vender sin pagar IVA, digamos, sin ponerle el IVA al producto en la calle. Es algo más lo que está detrás. Ahí hay, los compañeros de AINI contaban la idea, digamos, de organizarse en cooperativa con el objetivo de, digamos, de poder, digamos, llevar adelante un emprendimiento donde no haya patrones, donde todos toman las decisiones, donde no, digamos, no hay una jerarquía, donde uno manda y los otros obedecen. Un poco esto también está detrás de estas experiencias de mercado popular. Mostrar que se pueden hacer las cosas en términos en lo productivo de otra forma, digamos. O una autogestión del consumo, una cosa así, o como autogestionarse, claro, para y producir y consumir. Me parece interesante la articulación entre los diferentes trabajadores, porque bueno, muchas veces este mercado popular lo que viene es articular a diferentes trabajadores que están, bueno, trabajando en su parte, pero bueno, articula, lo pienso en AINI, que es parte de Olga Vázquez, uh-huh, y hay otros productores que son de otros lugares que vienen a traer su producción a este lugar. Que a veces, muchas veces, si no estaría un mercado popular, se le haría más difícil, seguro, traer la producción. Me parece eso como importante, un punto importante. Sí, el espacio del mercado popular es importante porque concentra, digamos, distintos productos en un espacio físico acotado y donde, bueno, obviamente eso hace que sea más fácil que la gente vaya a comprar. Si están dispersos en varios lugares, es más complicado. Eso seguro que es así. Tenemos un par de audios más, ¿no? Para escuchar que tomamos del otro día. Trabajar así de esta manera... es difícil, va formando lo que uno llama ser autogestionado o autogestionarse. Y esto nosotros nos conviene venir a vender de productor al consumidor, porque mediante intermediarios hay a veces mucha suba de precios, y por eso es que a veces la gente también se molesta por los precios y no sabe por qué razón también levantan los precios. Produzco en casa, todos los procesos, y después salgo a vender independientemente. No trabajo ni con empleados ni con patrón, digamos, soy totalmente independiente. Generar trabajo de esta manera es reconfortante a cada uno, o sea, uno va generando ese tipo de trabajo en donde va tomando las decisiones, donde las decisiones se toman en grupo, o pasan por órganos asamblearios y, y eso ayuda. Me va mejor con la independiente, digamos, porque no transo con nadie y creo que ya llevo muchos años y tengo mis rachas duras, así, los inviernos duros, pero a pesar de todo me va bien con los años. Es posible, sí, es posible. Siempre tratar de armar algo más fraternal, algo que ellos nos devuelvan un concepto del producto que están haciendo, para qué sirve, una alimentación sana, cómo es que su producto le sirve a las personas que lo consumen y de qué manera. Siempre como que hay un ida y vuelta en el proyecto, que es importante que nosotros lo vamos llevando. Que no aflojo y estoy con esto, sigo con esto. Es mucho más rico para mí, para mi ser, digamos, y para mi entorno. Sí, es posible, depende de tus intenciones, ¿no? De lo que vos creas que es necesario para vivir. Nosotros, mi compañero y yo, tratamos de que las necesidades sean no tanto materiales, sino más bien de relaciones, de pasarla bien. Hace 4 años ya que estamos en las ferias. ¿Y es posible laburar esto? Sí. ¿Se puede? Se puede. Bueno, las compañeras, que llevan adelante el mercado popular acá frente a Olga Vázquez, y donde contaban algo que es interesante, me parece a mí, que es por un lado la importancia de que los emprendimientos estos autogestivos, estos emprendimientos cooperativos, no tienen como el eje central, aunque es importante, el eje de la acumulación, de la producción de dinero, digamos, ¿no? De generar ingresos. Si bien ese obviamente para todos y todas los que participan es un punto central, poder hacer vivir, digamos, tener una vida digna con ese trabajo, con el esfuerzo, su propio esfuerzo. Ahí señalaban que hay otros elementos que considera, digamos, la consideración de tener una vida tranquila, poder hacer un laburo sin tener la presión que uno tiene sufre en una empresa capitalista o trabajando para el Estado, donde, digamos, hace las cosas simplemente porque a uno le están mandando y no tiene alternativa. Me parece que eso también indica que le da una pluralidad de objetivos a los emprendimientos autogestivos que las empresas normalmente no tienen. Tienen solamente un objetivo, que es hacer plata, ¿no? Sí, sí. Y es otra forma de relacionarte con tus compañeros de laburo. Uh-huh. Y con el que viene a comprar, digamos. O sea, es otra lógica, porque es una cooperativa, digamos, que está produciendo o produce la tierra de una manera. Uh-huh. Y es otra lógica, digamos, otras relaciones. Sí, en una empresa es un recurso humano. En una empresa sos parte del departamento de recursos como otro recurso más, digo. Y sí. Más allá no tenés ninguna participación. Y aparte, como laburante en la empresa, siempre vos sos casi tu compañero, en realidad, en muchos casos es tu competencia. Ni siquiera, claro. En este tipo de emprendimientos, tu compañero es tu compañero, digamos, es tu socio en el emprendimiento, digamos. Y eso es importante. Eso cambia la naturaleza de cómo se organiza la producción y de cómo vos te sentís mismo participando de esa actividad productiva, ¿no? Ese es un punto central. Y algo que señalaba Belén hace un rato, que tiene que ver con qué tipo de productos consumimos. Ahí no sé si quedó en el audio, la verdad se me pasó, pero la compañera que vende verdura hablaba del tema del tomate. Ah, y ella decía que en determinado momento... ¿Qué culpa tiene el tomate? Esa era una buena pregunta, que nadie la sabe responder. Nadie la todavía sabe responder. Pero... Que lo meten en la lata, ¿no? Al tomate. Ya nunca entendí muy bien eso. Eso hay que preguntar a un historiador cómo es la cuestión de... Hay que analizarlo. Claro, hay que ver. Sí. Pero la cuestión es que ella señalaba que en determinada época del año, por una cuestión natural, en la región no se puede producir tomate. O sea, la única forma de tener tomate en determinada época del año, en invierno, digamos, es que vengan de cámara, que esté conservado, que tenga pichicateado, lo que fuera, claro. Y obviamente ese no es un tomate como el que uno estaría, digamos, no tiene tanto gusto, tiene otras características. Y este tipo, digamos, me parece que esto también, este tipo de emprendimientos y este tipo de proyectos, lo que hacen es poner en discusión el modelo de consumo, el modelo, digamos, de reproducción de la vida cotidiana, digamos, cómo o qué cosas estamos dispuestos a ceder para tener tomate en invierno, digamos, claro. Cuando no es necesario, vos podés tenés mucha producción todo el año y no tiene sentido, digamos, hacer un tomate transgénico simplemente para que sea que haya en invierno, simplemente para que sea redondito y rojo, cuando nunca lo fue así, capaz, y cuestiones por el estilo. Eso... Pero digo, estamos acostumbrados a eso, porque nos pinta un tomate en cualquier época del año, porque estamos de última formados de esa manera, o criados de esa manera, se podría decir, ¿no? Educados así. Estructurados de esa manera. Claro, estamos como en esa y queremos, y nunca se nos va a pensar. Yo en los últimos años vengo pensando, claro, este tomate viene de Ecuador, ¿cuándo saldrá esta banana? La banana, ¿no? Claro, no sé, ¿cuándo saldrán estas cosas? Que vos te das cuenta que cuando un producto está mucho más económicos cuando es la época de ese producto donde hay que consumirlo y donde no, donde le han metido tanta... Pero en general le meten mucho punch y mucha jeringa. Sí, ahora casi toda la producción hortícola, en general las semillas son transgénicas de sí. movida, digamos. Hay algunos emprendimientos donde eso no es tan así, pero yo no, no sé en el caso de los compañeros ahora que venden acá, digamos, en el Olga Vázquez, pero... En general, eso está como muy metido. Salir de eso requiere todo un proceso más general, digamos, porque eso lo imponen los productores de semillas, los productores de agroquímicos, de agrotóxicos, y es todo, bueno, es todo un proceso más global, más político, más general, digamos, poder desandar ese tipo de proceso. Eso es una cuestión compleja. Está bien. Y vamos a invitar, ya que estábamos hablando tanto del mercado popular, este lunes, que ya no recuerdo el bien... ¿Qué día es? El día. A ver... pero podría ser 16, creo. Puede ser sí. 16 de marzo. Este lunes 16, a las 9 de la mañana, vamos a ver otro mercado popular acá, no solamente con productores de verduras regionales, sino que va a haber un montón de productores más, bueno, como hay gente que hace artesanías como Vitrofusión, o gente que vende hierbas, yuyos naturales. No y más hablando del faso, ¿eh? No estamos hablando de eso de no, porque todavía manera. No es legal, pero no. En algún momento capaz que no. Por ahí, pero todavía en el marco de la legalidad se complicó la estrategia regional porque ahí Uruguay me parece que pisaron el freno, el nuevo presidente pisó el freno. Sí, este nuevo presidente ha pisado el freno. Así que parece que... En todo pisó el freno, encima, en todo sí, sí. le pongo rebaje, ¿no? Entonces ya está. Sí, la sí. única esperanza de... Bueno, no. Hagamos esto. Vamos a invitar al Mercado Popular este lunes a las 9 de la mañana acá en la puerta del Olga Vázquez, donde se puede acercar, venir con su bolsita en el brazo vacía. Y también los esperamos, por si no pueden este lunes, porque es una hora, un horario laboral, se pueden acercar el sábado 14 a un Mercado Popular que se va a hacer en Villa Progreso, en Berisso, en 124 y 81 bis. Ahí van a estar también trabajando los productores manos a la tierra. Va a haber un montón, va a haber un montón de gente también vendiendo y ofreciendo sus productos. También si se quieren acercar a vender algo que ustedes produzcan con sus propias manos, se pueden acercar y vender con una mesita, se sientan, tiran un paño y están invitados, digamos. Así que... Están invitados, sería el próximo, invitadas el próximo sábado. Este sábado 14 a las 9 de la mañana. Somos así, temprano siempre. Sí. Porque si no hace mucho calor después. Sí, 124 y 81 bis, Villa Progreso, Berisso. Lo podemos averiguar para después, por si no lo sabemos. ¿Sabemos algún colectivo que te lleva para allá? Así de última damos esa información. Yo sé que es el 202 cartel rosa, el Carmen. El Carmen. No pasa muy seguido, los sábados. Bueno, pero es, para llegar a las 9 sacan tipo 7 de la mañana. Y algún 202 debe dejar, y 214 creo que también. Bueno, buenísimo. Eso, información importante. Si te querés acercar a Progreso, sí. estás ahí. Dice acá también el cartelito que hay talleres de huerta, lo cual también es interesante, va a aprender. Bueno. Porque eso es algo también que este tipo de emprendimiento claro. rescatan, la importancia de que podamos saber nosotros mismos producir. Producir ¿cuándo tenemos que sembrar? ¿Cuándo hay que cosechar? Capaz cosas. Que no necesitas mucha tierra, puedes sembrar en una maceta, sí. puedes sembrar en un balcón, pero esas cosas como que uno ya se las ha olvidado. Un día podemos invitar a alguien, ¿no? Que nos enseñe acá. Acá en vivo. En vivo, la tierra acá, en la radio. Tener tierra, claro. Curso de jardinería y hortalizas por radio. Que nos tiran unas datas. Está bueno, sí, claro que sí. Che, ¿les parece si vamos a otro temita que ya se nos está viniendo ahí? Sí, la noche. Se nos viene la noche, Venezuela. Se nos está viniendo todo. ¿Vamos con un tema de Los del Fuego? ¿Sobreviviendo? Vamos. Siempre que mientras ayer proponga muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente y peligro sobreviviendo, triste y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo.

solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes. Meta vino y porquería. Cayó la noche, otra vez ya vamos de gira. Andamos metavilo y porquería. Otra vez cayó la noche, otra vez no vamos a la esquina. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Ahí está. Bailar súper apretado. Continuamos en Cumbia Masiva. Casi, digo, se podría decir 7 minutos pasaron de las 6 de la tarde, para ser más precisos y precisas. Y ya llegó a nuestro piso la estrella, el glamour, momento de Cumbia Masiva, Cristian Prieto, que nos va a deleitar ahora con su columna, que no sabemos el nombre, no sabemos nada, pero nos va a informar ahora. Porque nos gusta el misterio, bichito, a mí. Son muy misteriosos. A todos nos gusta. Bienvenida, Quimé. Bienvenida a Argentina. Llegué muy tarde al primer programa. Pero con esos problemas que tenés... Perdón. No podemos... O sea, te aceptamos como sos. Gracias, igual. Los vamos a dejar en suspenso. Todo dejamos en suspenso y no decimos nada. Sí, somos así. Porque eso dice el que atrae. Atrae. Es verdad, atrae. El misterio y el suspenso. A todos. Y todas. Pasa. Queremos invitar una cuestión que nos quedó en cuanto a la columna de, perdón, en cuanto a la entrevista que tuvimos recién con Venezuela. Invitar una convocatoria que se está haciendo para el viernes a las 5 de la tarde, este viernes 13 a las 5 de la tarde, en Plaza Italia, en Capital Federal, para, digamos, en apoyo al pueblo venezolano y al presidente Maduro. Así que están invitados, invitadas, todas las que quieran acercarse allá. Pueden ir en cualquier vehículo, nos pueden llevar en autos, en bicicleta, se complica, en tren, arriba de la bici. Plaza Italia, haciendo dedo, claro. Donde queda no sabemos. Santa Fe al norte, Santa Fe al fondo. Santa Fe al fondo, ponelo, ni idea. ¿Y qué Porque hacemos? Vos sos más del conurbano, el centro no lo conocés. No, a mí la gente está del centro, no me cabe. No, es otro target. A mí me gusta más Quilmes, todo lo que es nomás amor a Mirante Brown, Hudson. Así es. Aldo Bonzi. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que Cristian Prieto entre? Y tendría ahora, que como atravesar ahora el vidrio. Está comiendo helado, está comiendo helado. Claro, el señor llega cuando quiere, viene con un cuarto de heladito. No, esto es una cosa. Viene en suspenso. Está entrando. Entró. Bueno, vamos a la columna de Cristian Prieto. Mandamos su cortina. Su parte. Una cortina. Ella viene. Yeah. Vale, de repente, ¿estamos saliendo al aire? Estamos sí. en el aire. Bueno, yo no me escucho. La luz roja nos indica que sí. Pero ya sabemos que estamos haciendo al aire. Sí, Cristian, nos encanta. Te amo. Me encanta tenerte acá. Querido, me muero. Te quiero. ¿Cómo andan, chicas? Perfecto, ahora con vos acá mucho mejor. Qué bueno, felicitaciones por empezar este 2015 de cumbia masiva. Gracias, Cristian, te felicitamos a vos también. Tenemos que hacer de cumbia masiva una cumbia masiva, ¿no? Por supuesto. Sí. Claramente, integre. ¿No? Ese es el objetivo. Estamos trabajando a por ello. A por ello. ¿Yo soy el primer o la primera columnista de este año? Qué bueno. Exactamente. El único. Y del año pasado también, porque no había así como columnista. Ah, no, estamos inaugurando el espacio de columnistas en cumbia masiva conmigo. Qué bueno. Un aplauso. ¡Bravo! Palmas. Bueno, yo más loca que una cabra, ya fue. Me encanta. Es así, se llama así la columna vertebral de cualquier otra columna. Podemos ir devorando el asado. También puede ser. Hay asado, estamos prendiendo un fueguito acá al lado. O sea, porque podemos hacer que la gente se imagine otras cosas. Entonces sí. estamos haciendo fuego, pero estamos mientras tanto. Fuego la radio. Fuego la radio, mientras tanto comemos helado. Sí. Les pedí tiramisú, ¿les va? Me encanta. Sí. Fruto del bosque. Me encanta. Y chocolate con pasas al rum. No, ah, wow. Al más rum. Almendras me cabe. Bueno, no sabía tu gusto, Belén. Mirá, a Belén claro, le gusta sí, cualquier cosa, mirá. Callate, no te voy a decir el apodo que tiene, pero bueno. Callate, pero voy a... ¿Quién? ¿El apodo que tiene quién? ¿Belén? Claro. No voy a decir más nada. Bien, me parece muy bien. Ay, como yo voy a estar hablando más que ustedes, ustedes vayan comiendo helado. Dale, posta, porque lo traje para compartir, no es que vine y de paso te voy a convidar. Ya fue. Qué buena esa noticia. Estamos escuchando un temita, así que va a ser el que nos va a acompañar en este año, por lo menos acá dentro del Cumbia Masiva, que es de la nueva conformación de Las Viudas e Hijas del Rock and Roll. Vieron que es... son otras chicas, ahí no están por allá. Y este tema está dedicado a Ludovica. ¿Por qué está dedicado a Ludovica? Le pregunto a ustedes, a la pública femenina, por ejemplo. No lo sabemos. No sabemos muy poco de ella, pero algo sabemos. Cada vez sabemos más. Cada vez sabemos podríamos más. Decir. Que en las fotos de sus libros se parece a Cristina. Sí, Kish. Totalmente. Eso claramente. Es verdad, con menos botox, pero sí. Menos botox, con. Bueno, acá tenemos la tapa del libro del 2015. Pero bueno, no vamos a hablar igual de Ludovica. Las viudas le están preguntando, Ludovica, ¿qué pasó? Que vos me estás diciendo que me iba a ir re bien en este año. Me y van mencionando mes por mes que no pasa nada. Y realmente, ¿qué necesita? Claramente las viudas necesitan chongos. Están buscando chongos. Están buscando sí. chongos. Entonces le dice, me lo dijo Li Ching, que iba a ser un año nuevo copado, que me iba a encontrar con el amor de mi vida, pero es abril y no pasa nada. Es junio y sigo en el mes del caballo y nunca nada. Y todo, hace todo lo posible, porque además claramente las viudas e hijas del rock and roll, además de leer a Ludovica, hacen otras técnicas alternativas para cosas, hacer reiki, y no pasa nunca nada. Y no pasa nada. Así que, ¿y por qué se llama Más Loca que una Cabra el espacio? No lo sé. Bueno, por ahí tenés que tirar como más otras sí, cosas. Sos muy mala. Pero yo te quiero dar que vos hables, Cristian, yo te quiero dar el lugar. Vos tenés que dar el... No claro, creo. Más loca que una cabra. Pues estamos en el año de la cabra según el zoo, el horóscopo chino. Este es el año de la cabra. Bien. Tenemos como 12 animales en el zoo que cada año a un animal le toca que es su año. Este año le toca a la cabra. Entonces, en la más o menos las características de las cabras dicen que somos, dicen. ¿Vos sos cabra? ¿Vos sos yo cabra? Soy cabra, por eso más loca que una cabra. Muy bien. Ese es el otro aplauso. Coherencia absoluta. Coherencia absoluta. Y con esto tendrá que poner estos lentes estrellados, ¿no? Acá sí. Me encanta. La gente no está viendo lo que está pasando en este momento. Pero que se lo imaginen, querido. Que se imaginen a Cristian, más loca que una cabra, con lentes de estrella. Más conocido como Malas Lenguas también. Más conocido como en las redes sociales como Malas Lenguas. Creo que mucha gente no sabe tu nombre real. Exacto, el otro día yo estuve hablando con una empresa que va a editar mi próximo libro y me decían, che, nosotros tenemos que, esto lo tenemos que publicar en conjunto con Malas Lenguas, y fue una pregunta en serio. Claro. O sea, posta, no es que me estaban, yo, no, Malas Lenguas es el nombre artístico, nada un seudónimo. Más. Es mi seudónimo que tenía que ver con un programa de radio que hicimos alguna vez hace muchísimos años en Radio Estación Sur, después en Radio Universidad, y de repente me quedó el Facebook a mí y lo manejé yo. Es esa simple historia y nada más. Entonces, mira, no la conocía. Me intrigaba. Bueno, a mí también me intrigaba. Muy bien. Bueno, entonces yo soy Malas Lenguas Cristian. todos los contratos van a estar firmados por Cristian Prieto. Así que bueno, después que termine el programa, firmamos el contrato con Cumbia Masiva. No sé cómo arreglamos horario, si es cada 15. Bueno, después eso lo vemos después. Después vemos. Parece que cada 15. Bien, es cada 15. Porque tengo mucho lado en la boca. Che, a ver. 15 mal. Larga el fruto del bosque, Belén. 15 mal porque queríamos que sea más veces. Claro, queríamos que sea 15 semanal. Ya está. Belén no puede dejar de contar. Belén no podría estar llevando la modulación del programa hoy en día. Y para ser de signo cabra, ¿qué tenés que hacer en qué año? ¿Cómo sabes que sos del signo de la cabra? Porque te lo dice Ludovico, básicamente, no importa. Cada año es un año, entonces el 2015 es cabra y dentro de 12 años va a volver a ser cabra. Todos volvemos a pasar por los 12 años. Disculpame. El año pasado fue caballo y a partir del año pasado 12 años más caballo. ¿Tenés que esperar 12 años para que sea tu año? Exacto. 12 años. 12 años. Es un montón de años para que sea tu año. No, pero este es mi año. Pero es re bien, pero el mío. El tuyo, no sé. Después, si querés, nos fijamos. Hoy no le vamos a dar publicidad a Ludovica porque Ludovica todavía no nos dio nada como para hacerle más publicidad. A mí no me llevó nada. Así que cuando nos lleve publicidad o cuando ella nos atienda el teléfono para hacer una entrevista desde Cumbia Masiva, ahí podemos empezar a darle más publicidad. Si no, no. A mí me parece bien lo que decís. Bien, listo. Más loca que una cabra. 2015, año de la cabra. ¿Ustedes sabían que uno de los animales míticos, cuando vieron, estaban esos dioses conformados por cuerpo de hombres o de mujeres, y una parte había uno que era mitad cabra y mitad hombre? ¿Sabían eso? Sí, eso sí lo sabía. Bueno, ¿y qué característica tenía ese chabón? Porque era chabón, básicamente. Vamos a hacer. No sabría responder. Binómicos y binómicos. Era rápido. Era rápido, podría ser que, no sé si, pero podríamos decir que era rápido. ¿Tenía cuernos? Algunos lo dibujan con cuernos, otros no, pero justamente de la cintura para abajo era cabra. ¿Cuál? Pezuñas también, pero cola. Digo, ¿qué características, no solamente físicas, sino características de conformación de la personalidad? Testarudo. Además, ¿qué más? Loco. No me están siguiendo, así que se los voy a decir yo. Estamos malísimos. La mitad de la cintura para abajo era cabra. Entonces vieron que dice, está la frase también del macho cabrío. Porque era como el ser mitológico que tenía todas las características de ser, tener muy buen sexo. De coger bien, básicamente. Claramente, en la mitología y todo eso, no decían coger bien. No daba. Pero queda esto del macho cabrío. Entonces yo digo, entre macho cabrío y más loca que una cabra, ahí podemos hablar de cuestiones de género también, ¿o no? Me encantó. Digo, podemos meter la cumbia, el IVA, el porcentual, la bonificación y también la cuestión de género. Por supuesto. O sea, en esta columna yo creo que estamos capacitadas de hablar de cualquier cosa. ¿Ustedes qué les parece? Lo que vos nos tienes, nosotros hablamos. Me parece muy bien. Y también yo pensaba, bueno, cumbia masiva, no sé, que queremos hacer la cumbia más masiva. ¿Le queremos agregar IVA a la cumbia? No, bueno. Bien, o sea, 0% IVA. Y después, cuando bailamos cumbia, ¿qué nos pasa? ¿Qué te pasa a vos, Kimei, cuando bailas? No somos muy bailante al igual vos, ¿no? Yo sí, a mí me encanta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te pasa cuando bailas cumbia? Se me alegra el corazón. ¿Y qué más? Déjame comer un poquito de helado y habla. Se me alegra el corazón. Me lleno de felicidad. Me gusta bailar apretadita, como decía ahí recién la compañera. Bien, ¿y a Belén qué le pasa? A mí me gusta bailar mucha cumbia. Es una de las que más me gusta bailar. Bien. De los géneros musicales es lo que más me gusta. Me siento feliz. Pero sí. Te voy a decir la verdad, Cristian, a veces las letras me... Te producen un poquito de Me ponen mal. Claro, porque a mí me gusta ponerle Karina, o a veces me gusta Leo Matioli, pero viste que tenés que escuchar semejante cosa que... Sí, te interpelan, te dejan duro en la mitad del gozo. Estás como bailando y dices, esto es un garrón. Es un garrón, pero la música a veces te lleva. Exactamente. Te lleva, de repente estás bailando, estás De repente chivando. Estás meneando la... Sí. La burra y no te diste cuenta. Sí, estás gritando, paré y no. ¿Y ustedes son de esas feminazis que se paran en la pista y dicen, esta no la bailo porque es misógina? Y se quedan paradas las dos y todos bailando, quedándose de risa y ustedes paran. No he llegado a ese punto de mi vida. No, porque yo he visto a gente que ha hecho eso. Yo conozco, Cristian. Yo también conozco mujeres. Pero no. No son de esas feminazis. No. Todavía no. ¿Alguna vez nos pasará? No lo sé. Queremos ser así, no es algo que me he cuestionado todavía. ¿Y a Mariano, qué le pasa cuando baila cumbia? Si bailo mucho tiempo, a mí cualquier tipo de baile me genera dolor en la cintura. Mariano. Está grande, Mariano. Acá ya estamos hablando de una franja etaria diferente, digamos, entonces tiene que ver con otras cosas. La cumbia es un ritmo que me sienta bien. Me sienta bien la cumbia, me parece. Bien, pues yo pensaba, no sé si lo bailo bien, pero... la cumbia también, yo creo que cuando estamos, cumbia. club, transpiración, noche, birra. Viste que ya en un momento se empieza a transpirar, me poniendo, birra. Me estoy poniendo hot, sí, con todo eso que decís. Se empieza a transpirar birra, y no IVA, birra, fernet. Obvio, más birra. ¿Qué más? ¿Qué más se toma? Birra y fernet, vino, seguro. Vino, poner también, pero bueno. Vino con hielo y Fanta. Speed con vodka. Viste que cuando estás bailando ya no sabés si estás dando un beso al fernet o a la persona que tomó el fernet. Ah, tan así, eso tan así, no sé si le pasó. No sé si le ha pasado a ustedes, chicas. A veces, cada digo, y ahí de repente... Me ha pasado, tanto. Pero mejor no recordarlo. Cada tanto. Entonces yo... ¿No podríamos pretender en una sociedad igualitaria, no sé si feminista, porque yo, bueno, con los ortodoxos y las ortodoxas no acuerdo demasiado, pero una sociedad igualitaria, ideal, imaginativa, en que en la cumbia se pierden los géneros? ¿No estaría muy bueno que se perdieran los géneros? Sí. Y que te agarres a bailar con quien disfrutes y que, digamos, que las tetas ya no sean las tetas, o que quiera tener tetas, digas, tengo tetas y me estoy entusiasmando, de repente como que... Sí, vale, digamos, me está agarrando calor. El hilito ese de transpiración que va por el culo, que sea el culo de cualquiera, digamos, que ya está... Sí, queremos. ¿No sería muy bueno? Sí. Me parece, podremos hacer nuestro propio credo de la cumbia masiva. Ah, me encanta. Buena. ¿Podemos tirar eso a nuestros oyentes? Sí. Si oyentas, me parece que perfecto. Para las próximas clases, porque yo voy a cobrar por hora. O sea, si voy a estar cada 15 días, voy a cobrar por hora. Si querés un cuarto de voy grado. Voy a estar un poco, o sea, 20 minutos por ahí, ¿puedo cobrar como una hora docente? Bueno, sí, total, no es mucho, así que por sí, eso no es mucho. Ahí. Miren, estoy tirando onda para que sea barata, chicas. O sea, cobramos por hora de colegio. Yo tengo que preparar la clase, así que también el tiempo por fuera de la docencia tendría que ser pago. Bueno. Podemos empezar hablando por ahí. Sí, vemos, lo charlamos en entonces, privado. Entonces, dentro de 15 días podemos decirle a nuestros oyentes y oyentas que empezamos, se le puede decir, podemos crear también quieras. Términos nuevos, todo, ¿no? Sí. Todo está por crear, vamos a crear el propio credo de cumbia masiva, que sea la disolución de los géneros. Wow. Y géneras. Para que cada una tenga el cuerpo o la cuerpa que quiera en el momento que está bailando la cumbia, donde todos nos confundimos. Como una transformación. Escuchás una pregunta de la cumbia que te... Yo sigo con los lentes de estrella. Me encanta, sí. El credo tiene que ser como una oración, como unos versos. En lo que creemos. En lo que creemos, me encanta. En lo que creemos. Podemos tirar algún par de líneas ahora si se les ocurre, y a partir de eso lo empezamos a tirar para dentro de 15 días, empezar a armarlo. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Yo voy a seguir tratando de que me conteste el teléfono de Ludovica, y desde el momento que me lo conteste y acordemos alguna entrevista, ahí vamos a empezar a darle publicidad y vemos si para cuando el 2016... podemos entrar dentro de la edición y que haya alguna regalía para cumbia masiva. Oh. ¿Le parece? Sí. ¿Le parece? Y sí. A partir de eso empezamos a hablar, si quieren, de los signos del zodiaco chino o china, y ahí construimos el credo. Me encanta. No sé, me ¿qué encanta. Les parece? Sí. Me encanta tu idea, me encanta tu energía, Cristian. Yo quiero saber una cosa, ¿vos te gusta bailar cumbia? Porque no. Me encanta bailar cumbia. Me encanta bailar cumbia, pero tengo un defecto con eso. ¿Saben qué? No me gusta bailar agarradito. ¿Por qué no? ¿Cómo te gusta bailar en ronda? Me gusta en ronda, me gusta mover las manos para arriba. Son muy buen bailarín vos, pero posta que cuando me agarro y. Porque como. Yo creo que hay una cuestión de poder también en el baile. En cualquier tipo de baile. Entonces, venga, chico, chica, chique, lo que sea, y me agarre, me desagrande, no me siento muy cómodo. Cómoda con eso. Me pasa eso, Me pasa eso, y yo sé que la cumbia así está buena que sea agarradita. Sí. Que puedas transpirar, digamos. Por el objeto, por donde sea, mientras estás hablando con alguien. Y puedes decir cosas en el oído. Cosas en el oído, claro, pero me pasa que no. Capaz que tengo que construir esa parte mía, dejarme llevar. Sí, dejarte llevar. Dejarme llevar y dejarme transpirar. Dejate un poquito. Y sí, que te cante una frase de Leo Matioli de costado. Me gusta. ¿No? No sé si Leo Matioli, esa de Leo Matioli yo no acuerdo. ¿No? A una de esas, digo, la sábana transpirada, la sábana mojada. Una frase, no digo toda, porque no son toda. Bastante. Bueno, yo creo que van a estar todas en desacuerdo desde la producción de cumbia masiva y de todos que saben que a mí me gusta mucho Gapornis. Y yo no sé si puedo entrar. Eso no hicieron la encuesta antes de que yo entrara como columnista. No te preguntamos si. Capaz que acá este es el comienzo del final. Puede ser. Me llevo el helado que ya está haciendo. No, andá retirándote, pero la columna. Podríamos, no sé, tener un tema de Gapornis algún día lo en vamos el a periodo charlar. 2015. Sí, lo vamos a charlar. Tenemos un gran debate con Gapornis. Porque... A ver, ¿cuál es el debate? No sé si hay debate, creo no, que... No, acá no lo hicimos, pero sí lo hicimos por las redes sociales. Es verdad. A ver, ¿y qué contadre. Decían? Nosotros tiramos la piedra porque Agapornis, pues, es una banda platense... De una... Sabemos que de ex-rugby, sí, todo feo. Además están uniformados bien, medio... medio nazis. Chete, medio nazis, todos rubios. Y los que nos pareció o extraño... ¿Qué? Sí, o se tiñen. Sí. Nos pareció raro que hayan ganado el año pasado uno de los premios Gardel a la música tropical. Ay, pero hay que profundizar tanto, o sea, un análisis tan profundo. Sí, mira, acá somos muy profundos. Somos terribles. Somos fondo de las sí, cosas. Sí, sí, perdón, bueno. Son medio chorris, pero hay un montón de chorris. Mega hoy chorris. En día. Sí, mega chorris, le mega podríamos chorris. Decir. ¿No podemos hacer una banda que se llama Haga chorris. Mega chorris, agarrame el chorris y bueno, no sé. Yo voy a seguir haciendo el fuego del asado, ¿les parece? Dale. Encanta, me voy yendo para ahí. Hacerlo bien al costado de la pileta. Bien. Así después cuando nos quedamos en la parte honda, después de comer. En la parte honda, termino el helado, sigamos compartiendo el helado. Aguante cumbia masiva. No le agreguemos IVA a la cumbia también. No. No sé qué más decir. Yo tengo una pregunta. ¿Vos, Karina, cómo te cae? Karina me cae muy bien. Pero también cuando dejó la música. Porque dejó la música y ahora volvió, ¿vieron? Volvió. No sabía. O sea, volvió. Es como los fabulosos Cadillac. O sea, la gente que vuelve después de que dejó y después de que... porque se fue con su novio, su esposo. Con el Kun Agüero. Con el Kun Agüero. Amo al Kun Agüero. Sí, yo no me gusta tanto a mí. Sí, después yo solamente de como que creo que no hay lo nada. Tomaría como objeto sexual. Y bueno, yo solamente lo tomaría al Kun Agüero como objeto sexual, ahí disponible para cualquier tipo de imaginación. Cuando uno está ahí en el momento de querer hacerse mimos propios en el propio cuerpo, pensar en el Kun Agüero. Mira, es muy interesante esa propuesta. Eso nada más. Pero bueno, a mí Karina me gusta, pero me pasa eso de que la... que, ¿por qué va a dejar la cumbia? Si no era la reina de la cumbia, ¿no? La princesita. La princesita. Aquilar es una traicionera, pero bueno. Eso, pero a mí yo la rebanco. Pero bueno, obviamente aguanto mucho más a las cumbia queer. Sí. Cumbia queer, sí. Ya está. O sea, eso sí te podemos pasar, le hemos pasado a cumbia queer. Ah, ¿todavía estamos pensando que si vamos a pasar o no a Gapornis? Lo vamos a debatir ahora en el corte. Ustedes son de la onda cumbia masiva, popular. Troglodita. Claro. No. O sea, ¿qué onda? No nos gustan los rugbyers. No les gustan los rugbyers, pero no importa. Todos queremos entrar en el reino de cumbia masiva. Bueno, vamos a entrar a la discusión esa, Cristian, no te preocupes. Listo. Demos el debate. Último, tiramos un... Ya hay un debate, Agapornis. Para mí, el debate no tiene que ser Agapornis. ¿Es cumbia o no? ¿O es popular o no? Porque esos son extremos que no nos llevó a ningún lugar en nuestra Argentina. O sea, no sé si sabemos de lo que estamos hablando. Cristian se acaba de parar, está golpeando la mesa. Me voy a hacer el fuego porque ahí estaba Mariano que seguía el fuego, pero se apagó el fuego. O sea, ya fue. Voy. Chori, ¿qué más? ¿Vos morcilla, a mí me gusta morcilla. Morcilla. Bueno, no voy a decir más nada. Declaraciones de Belén Canuti. Me gusta la morcilla, yo con eso me voy. Me voy. La común. Felicitaciones a las cumbias masivas. Está muy bueno estar acá. Y dentro de 15 días, vemos si Ludovica nos atiende el teléfono. Dale, por ahí. ¿Puede ser nuestro objetivo 2015? Sí, Ludovica, sí. ¿Posta? Sí, la que hace el horóscopo chino en San Marcos Sierra y después a partir de agosto empieza a hacer todo su itinerario latinoamericano. ¿La podríamos llegar a tener en cumbia masiva el teléfono? Eso, la ortodoxia de cumbia masiva. ¿Nos permite? Sí, sí, está bien, permitido. Listo. Me encanta. Y después seguimos con Agapornis. Que es... Y por ahí el programa que viene, si lo pudimos resolver, Agapornis sale al aire. Me encantó. ¿En vivo? Sí. ¿Vivo? ¿En vivo? No, pero podemos tirar un tema a Gapornis. Me parece muy bien. Bueno, ahora hoy día vamos a estar escuchando un tema de Karina, Sin Vergüenza, para todos los resentidos y resentidas. Sin Vergüenza. No, Sin Vergüenza, que sos un sinvergüenza. Le dice sinvergüenza al chico, Karina, ¿vos sos o no? Un sinvergüenza. Ah, sí. Le dice, claro. Pero claro, bueno, es un otro debate. Bueno, si la producción te está derruchando el piso, pues ese es otro tema que después lo podemos ahora ver. Ahora lo hablo acá. Ponele agua. Ella no tiene vergüenza. De nada, por eso le canta esto a ese sinvergüenza. No, no es así, me parece. ¿Podemos bailar? ¿Vamos a bailar al lado vamos, del fuego? Obvio. Por favor. No, bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. Sinvergüenza es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando. Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Cara dura, que te crees importante. El más macho para el mundo, pero el más cobarde aquí. Si te vieran cómo lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que sin mí vas a morir. Infeliz.

Espectacular show. Me divertí mucho recién. Sí. Alta incorporación, me parece, sí, ¿no? Sí, sí. No se fue todavía, está comiendo ahí helado, está haciendo la previa para ir a yoga. Es terrible este compañero. Bueno, esta música que suena, como recuerdan del año pasado, es la columna de economía de Mariano Feliz. Y contento. Y contento. ¿Sabes, Mariano, que yo mucho tiempo en mi vida pensé que eras Mariano Félix? Mucha me gente. Enteré el año pasado te llamabas así. ¿Viste? No, porque no sé por qué, yo no, igual no entiendo eso. Como el gato. Como el gato, claro, pero claro. No es como el gato. Y pero bueno, el gato me sonaba más coherente que apellido del chabón. Bueno, pero son cosas que me pasan a mí. Está bien, está bien. Yo también. Bueno, igual sé que lo del apellido es un problema siempre, porque vos le decís Félix, como feliz con acento en la E. Sí. Y pone Félix. Claro. Sí, ¿para qué? ¿Cómo es eso? ¿Para qué le explicás? ¿Para qué preguntás? No, bueno. A mí pasa lo mismo con mi nombre. ¿Con Gmail? Te mueven con K, con I latina. O la gente que lo escucha me dice Jimena siempre. No sé por qué. No sé qué era. ¿Viste? Porque hablas con una papa en la boca. Puede ser Jime, Kime, no sé. Bueno, cosas. Jimeina. Jimeina. Jimeina brasileiro. Bueno. Epa, esa. ¿Cuánta coordinación? La columna de economía, Marian. ¿Y por qué te llamas cumbia masiva? Algo de economía tengo que hablar, sí, porque si no. Como... Por supuesto. La economía, una economía de mierda, recién decía el audio que pasó, que nos contaba. Era Leo Bertora, nuestro compañero. Eso es verdad. Bueno, Mariano, ¿de qué vamos a hablar? No estoy muy seguro en realidad, pero. La idea. El que está seguro, querido. Vos fingí. Hago como que sí. Hago como que lo preparamos. No, lo que estábamos hablando, lo que ya desde el año pasado estábamos dándole una vuelta a esta cuestión de utilizar parte del programa para hacer una columna de economía, pero que sea para estudiar un poco de economía, podemos decir. En vez de hablar de la economía de todos los días, llamémoslo, de las cosas que pasan, los problemas que nos aquejan a todos y todas. Coyuntural, como se dice. Claro, la coyuntura económica. Vamos a tratar de intentar hacer un pequeño espacio para ir, digamos, desarrollando un poco cómo funciona la economía del capitalismo, cuáles son los problemas que tenemos y cuáles son el fundamento de esos problemas. O sea que vos querés decir que en este programa, además de ganarnos unas pizzas, además de divertirnos, saber nuestro horóscopo, ¿vamos a aprender de economía? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta! O sea, ¿cómo aprender de economía por radio sería? Me encanta. Vamos a ver qué sale. Uy, ya. Perdí. Se bajó la. Seguimos acá. Estamos acá. Y no, me preocupé porque viste hoy a la tarde se cortó la luz acá en la radio. Y era un problema. Es un problema grave. Ese es un problema grave que tenemos que resolver. Yo quiero decir que el año pasado, acá una entrega de premios en Radio Nauta, y nos ganamos el premio al programa más didáctico. Mira. Por saber explicar las cuestiones de la economía y además bailar cumbia con onda. Así que bueno, lo tenemos que seguir repitiendo porque este año lo ganamos o lo ganamos. Sea como sea, yo serrucho el piso de yo cualquiera, mato te digo. A todos los que sean para ganar este premio. A mí no me importa nada. Yo no tengo límites, querida. Ya lo sabemos, Kimei. Ya lo sabemos. Bueno, siempre Mariano. Desplazando los límites, en realidad. Siempre desplazando. Para allá. Contanos, Mariano. ¿Para la idea es la siguiente. Uno siempre dice, bueno, viste, todo el tiempo en la sociedad en la que vivimos hay como conflictos permanentes, que son conflictos que tienen que ver, en muchos casos, con problemas, digamos, de la reproducción de la vida, de cómo sobrevivir de un día para el otro, cómo llegar a fin de mes, cómo comprar lo que necesitas, cómo tener salud, cómo acceder a tu educación. Digamos, hay un montón de conflictos. Y la gente, nosotros y nosotras, y un montón de gente en el país, se organiza en función de eso, de esas luchas, digamos, ¿no? De luchar para alcanzar determinados objetivos. ¿Qué tienen que ver con qué, esencialmente? Es como la pregunta general que me hago. Con tratar de vivir bien. Porque el objetivo de todos y todas es, bueno, para tratar de tener una buena vida. Como decían los compañeros y las compañeras de, digamos, de los mercados populares que escuchamos al principio, es tener una vida digna, con nivel de ingreso que te permita acceder a determinado nivel de consumo, que no tiene que ser, digamos, tener un yate ni mucho menos. Tener una vida alegre, digamos, poder felicidad, estar tranquilo, estar feliz. Feliz o Félix. ¿Entendés a dónde vamos? ¿Dónde llega todo? Todo va, todo se conduce a ese lugar. Esa es un poco la idea, ¿no? Y las luchas van en ese sentido, digamos, de alcanzar esos objetivos. Digamos, nadie lucha por hacerse multimillonario. Es decir, los que se hacen multimillonarios no están luchando, en realidad. Claro, están robando. En algún sentido podemos decir que están robando, y eso es algo que podemos discutir en algún momento. Eso es para que tomen apuntes. Apunten el por qué. El millonario está robando. Primera clase, flúor. marcador. Está robándole a, claro, a todos los demás, digamos. Si fuéramos todos no podemos ser multimillonarios. Esa es una de las cuestiones, digamos, las cosas del sistema que son uno de estos mitos. Y entonces, en función de eso, me parecía interesante pensar la economía desde ese lugar. Desde por qué luchamos por esas cosas por las cuales luchamos, qué significa vivir bien. Y como para empezar a descular un poco esta cuestión, me parece que es interesante rescatar, por ejemplo, lo que dijo la semana pasada, ¿cuándo fue? El domingo pasado, la Presidenta de la Nación dio un discurso en la Asamblea Legislativa. ¿El cómo? El 1M. El 1M, así ahora le dicen. Está, claro, el 1M, primero de marzo, dio su último discurso en la Asamblea Legislativa, frente a todos los diputados, senadores. De 4 horas. Bastante largo. La verdad que hay que escuchar tanto, ¿no? Es muy difícil seguirlo. Te digo, no, yo es... empecé, me dormí, me desperté, me bañé, seguía, ¿viste? No. No era Chávez, digamos, a lo presidente, que es era otra cosa, otra onda, ¿viste? El tipo te cantaba, todo nada que ver, digamos. No. Aparte que las cosas que decía, nada que ver, digamos. Ninguneando a todos. Fue terrible. Un nivel de soberbia muy grande. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos, lo que me parecía interesante del discurso, que es bastante recurrente en los discursos de la presidenta, pero en este caso fue muy, muy marcado, es que detrás de todo lo que dijo, toda una cantidad de números y, digamos, y eso, bravuconadas que tiró, lo que estaba dando cuenta de una forma de entender esto que decíamos recién, qué significa vivir bien. O, si se quiere, de otro lado, qué significa desarrollarse, qué es el desarrollo. Porque también esta es una idea que está detrás de los discursos de los políticos, de los discursos de las fuerzas políticas. Todos, digamos, luchan por alcanzar o llevar adelante un proceso, un determinado proyecto de desarrollo para la sociedad. Y uno dice, bueno, ¿qué significa desarrollarse? Para la mayoría de la gente, desarrollarse, ¿qué significa? ¿Que vos qué querés tener, digamos, para que estar bien, digamos? Una casa. Una casa. Un trabajo. Tener un laburo, poder comer bien. Sí. Comer cosas que te gusten, que sean ricas. Hoy hablábamos algo de eso. Poder estudiar. Pero a veces, digamos, en la sociedad en la que vivimos, que es la sociedad capitalista, el desarrollo no necesariamente es eso. A lo sumo, al menos en lo discursivo, estos objetivos que nosotros planteamos como vivir bien, a lo sumo en el capitalismo podrían llegar a ser, no lo logran ser, pues después veremos por qué, pero pueden ser objetivos inmediatos, digamos. Primero, el desarrollo del capitalismo, ¿qué es? Es acumular riqueza material, digamos, producir más, que la economía crezca. Esto es como lo que está detrás de cualquier proyecto de desarrollo en el capitalismo, que es claramente, en términos generales, diferente a la idea que las personas comunes tenemos de lo que es el desarrollo, de lo que nos hace sentir bien y vivir bien. Ese crecimiento tiene que ver con impulsar, digamos, por parte de las empresas capitalistas, las empresas que contratan gente para trabajar y producir, que las empresas puedan aumentar su producción, que los empresarios, los dueños de otras empresas puedan tener más riqueza. Y esto es lo que está detrás de esta idea general del desarrollo, según la visión, podemos decir, hegemónica, la visión que la presidenta estaba de alguna manera ilustrando en este último discurso que dio ante la asamblea legislativa. Sí. Este es un poco como el punto de partida, me parece, para pensar la economía, digamos, que hay al menos dos grandes proyectos en torno a qué significa que el país se desarrolle, que claro, la sociedad se desarrolle. Está el objetivo que está vinculado a esto que decía recién: crecimiento, la acumulación de capital, la producción de riqueza material y nada más, o como el objetivo principal y primordial, y todo lo otro que nosotros planteamos, alcanzar niveles de satisfacción de necesidades, que son necesidades recontra básicas. Tener una vivienda es algo básico, que claramente en la sociedad que vivimos no es algo fácil de alcanzar para la mayoría de la población. Y es, podríamos decir, entonces, el crecimiento económico por sí mismo tampoco parece ser que permite solucionar esos problemas o hacer que la mayoría de la población resuelva esos objetivos, ¿no? Alcance ese bienestar. Entonces me parece que este es como un punto de partida, que estamos hablando por desarrollo, y la idea es, a partir de esta idea general, que es que el desarrollo en el capitalismo es la producción cada vez creciente de mercancías, bienes y servicios, productos materiales, y la acumulación de esas mercancías, ¿cuál es la causa de que sea el objetivo central de esta sociedad? ¿Qué efectos produce? ¿Por qué? Si bien la economía crece y crece mucho, si uno mira los últimos 15 años, desde 2002, 2003 para esta parte, la economía, la producción creció muchísimo, creció mucho el empleo en esos 15 años, creció mucho, digamos, la acumulación de riqueza material. Sin embargo, todo el tiempo estamos viendo que esto que nosotros decimos que nos permite vivir bien no se ha alcanzado. Entonces ahí hay como una contradicción entre lo que se propone como objetivo para el desarrollo, digamos, desde los sectores del poder, y lo que es el desarrollo para nosotros, que tiene que ver con esto de la idea de vivir bien, o del buen vivir también, que se usa mucho ahora. Me parece que este es un punto de partida interesante. La presidenta, digamos, los señalaba cómo hacer para que la economía crezca y el país se desarrolle. Y hablaba, y esto lo podemos profundizar en otro momento, pero señalaba con mucha fuerza, y esto es algo que en los últimos años se está planteando, con mucha fuerza el papel del capital extranjero. Se defendió a capa y espada a muerte el acuerdo con el gobierno chino, diciendo cosas tremendas, digamos, como que eran unos idiotas, digamos. Como que tenían el cerebro tan chiquito, ¿cómo van a pensar con ese cerebro tan chiquito que no nos conviene China? Decía así, sufriendo. Quiero decir una cosa, quiero decir una cosa. Sí, y lo decía todo tres veces. Nos quedó claro que todos los que creemos que el negocio con China es terrible, porque deberíamos, la última, tener nuestras propias industrias, generar nuestros propios... los propios trenes, por ejemplo, y además que nos estamos endeudando, somos unos estúpidos, somos unos idiotas, ¿no? Eso fue bastante grave. Y con la soberbia que lo dice, que también genera mucha violencia. Exactamente, sí. Sí. Pero paradójicamente ella lo planteaba como contraponiendo, porque no lo decía así explícitamente, pero en realidad lo que estaba diciendo en algún punto era, contraponía este acuerdo con China, que implica inversiones del capital chino en Argentina y que tiene un montón de consecuencias, algunas de las cuales vos mencionabas recién, como contrapuesto al capital nacional, llamémoslo, o a un proyecto de desarrollo local, digamos, vinculado a esta otra forma de desarrollarse, a esta idea del buen vivir o del vivir bien. Sino que en realidad lo estaba diciendo, ustedes en realidad están defendiendo al capital norteamericano, ustedes están defendiendo al capital europeo, que era el que históricamente vino a la Argentina a invertir y a impulsar el crecimiento económico en nuestro país. Crecimiento económico que, como decíamos, no resuelve los problemas de la mayoría de la población. Sí. Cristina lo estaba como contraponiendo en ese lugar, diciéndole, ustedes están como trabados, con la cabeza trabada, pensando que tienen que mirar al norte y en realidad hay que mirar al este o al oeste, según lo mires, digamos. Al otro lado del mundo, como si eso fuera algo diferente desde el punto de vista del proyecto de desarrollo, como si hubiera alguna diferencia sustancial entre que venga la Argentina, como en los 90, capital norteamericano y europeo a comprar las empresas del Estado, o que venga ahora capital chino a invertirse en temas de ferrocarriles o en producción de energía eléctrica, en obras hidroeléctricas o en obras nucleares. Digamos, no está puesto en discusión en realidad el para qué viene ese capital, qué consecuencias va a tener en el futuro. Se cree que el capital este viene, se invierte en la Argentina y eso genera crecimiento, y el crecimiento es la clave que nos permite resolver todos los problemas. No está puesto en discusión ese crecimiento, qué significa en términos de cómo se distribuye esa mayor producción, eso más que se produce, quién se lo queda, tanto en términos materiales, es decir, se producen más autos. ¿Y quiénes son los que acceden a esos autos? Eso no está puesto en discusión. Claro. Si la economía crece, crece. No es lo mismo que crezca en producción de autos que crezca en producción de bicicletas. Está claro que no. Hay una diferencia sustancial en qué tipo de, por ejemplo, ¿no? Qué tipo de modelo de transporte estás pensando. Ocurre algo parecido, pero en otra dimensión. Detrás de esta producción de automóviles, por ejemplo, hay dinero, digamos. Los autos valen plata, se venden, no te los regalan. Esa plata que está detrás de esa producción de autos, ¿quién se la queda? ¿Cuánto se quedan los trabajadores de la empresa automotriz y cuánto se queda el empresario, el capitalista dueño de la empresa? ¿Cuánto se queda el Estado? ¿Cuánto se fuga de esa riqueza generada en la producción de automóviles? ¿Cuánto se fuga a otros países? Eso tampoco está prácticamente puesto en discusión, y el discurso de la presidenta había quedado como a un costadito, podemos decir. Tengo una pregunta, Mariano. Vos que hablabas de como de las formas de que había, de que haya más circulación de dinero. Otras son las estrategias, esto de las 12 cuotas que salieron el año pasado, de estos créditos, por ejemplo, Procrear o Procreautos, serían unas estrategias para aumentar el consumo. Básicamente el objetivo es ese, digamos, es alimentar la producción de mercancías. Mercancías son productos que se fabrican para venderse, no productos cualquiera, digamos, sino productos fabricados estrictamente para venderse. Esa es una mercancía. Y el crédito, digamos, y esta estrategia de aumentar el crédito al consumo de la población, tiene que ver con aumentar la producción de esas mercancías, digamos, y que la economía crezca en este sentido de que, porque si la economía crece, según esta lectura, ya nos estamos desarrollando. Y eventualmente en el tiempo habrá un cierto derrame, digamos, de esa riqueza al conjunto de la población. Ahora no se habla tanto de la idea del derrame, esto era como un discurso más claro en los 90, más bien liberal, pero en la práctica, la idea del gobierno argentino actual, la idea más desarrollista, digamos, que el gobierno impulsa, de este que el crecimiento eventualmente, de alguna manera, va a llegar a todos. Sea porque te crea un puesto de trabajo, y esto supuestamente también te resuelve todos los problemas. Hoy decíamos, tener un empleo es algo importante para todos y todas. Ahora, también está claro que tener un empleo no te resuelve todos los problemas. En este tipo de sociedad, claramente no. Vos podés tener un empleo mal remunerado, un empleo muy precario, o un empleo bien remunerado y no precario, o relativamente no precarizado, y sin embargo no tener acceso a determinadas cosas que son importantes para tu vida. O por decir algo más, y como para ir cerrando y continuar otro día, vos podés tener un empleo, pero tu vida gira en torno a tener un empleo y tener generar más plata y gastar más y consumir más, y dejás de lado un montón de cosas que hacen que nuestra vida sea feliz, digamos, ¿no? No es todo, la plata no resuelve todos los problemas. Así es. Claramente. Quedó clarísimo. El dinero no es todo, pero cómo ayuda. Diría el Pucho de los Auténticos Decadentes, sí. Un filósofo contemporáneo. Sí, sí, sí, sí. Argentino. Esa la podríamos poner. Eso es una buena, un buen debate. Es un buen debate. Está muy bueno, está muy interesante. Igual seguramente vayamos hablando de esto a lo largo del año, porque tenemos para largo, no es algo simple. Si querés, vamos a un temita de los Nota Locos. ¿Nota Locos? Nota Locos. O no tan locos. No, Nota Locos. Nota Locos. Así como lo digo, no me digan más cómo tengo que decir las cosas. No, te pregunto porque yo soy medio sordo, no escucho. No, carajo. Picante. Me calenté. Yankees al carajo y le carajo a todos. No me van a calentar. Damos un tema de los Nota Locos y vienen a Facebook. Tú dime quién es. La compu y pone la música famosa por su boom. Se mira en el espejo y qué linda mi nena, poniéndose bella pa' romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos, la sube al que miren los Nota Locos. Se pinta el labio de rojo, un piquito en Photoshop. Su pelo de pulpo y manda todos los turros. Nota Loco. Me dice hoy que quiero que son Nota Locos. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vamos a una parte donde estemos solos. Hoy no tiramos paso y no lo pongo a mi modo. Como dice nuestro mami, que sale al grito. Y pongo a bailar al ritmo de mi tiburú. Boca ropa, boca luz. Un poco loca, wiki, wiki, como lo que eras tú. Michael Rico. Con mi música el verano, ma, me quema. Salió el sol y hace calor, ma, me quema. Toda la noche el descontrol, ma, me quema. Te agarro suave la cintura y sabes que como yo no hay como tú ninguna. Te agarro suave en el momento. Saca la cámara, un par de fotos, la suma al fuego y que miren los Nota Locos. Se pinta el labio de rojo, un poquito de Photoshop. Su foto de perfil mata a todos los curros. Nota Loco. Me dice vente que a ti son Nota Loco. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Una parte donde estemos solos. Hoy nos quitamos paso y la vimos a mi modo. Demuestra lo que tú tienes para mí, mi. Vamos mami, vamos. Esta noche di que sí y me agarra de la manito y me pega para la pared. Pero la vida ya tú sabes cómo es. Como dice nuestro mami, que esa es la actitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi turu. La ropa boca loco. Un poco loca, wiki, wiki, como lo que era. Como lo quieras tú. No, ay, ay. Con mi música el verano, ma, me quema. Salió el sol y hace calor, ma, me quema. De la noche ya es color, ma, me quema. Te agarro suave la cintura y sabes que como yo no hay dos. No, da, loco. Vende la compu y pone la música famosa por su boom boom. Se mira en el espejo y qué linda mi nena. Poniéndose bella pa' romper la discoteca. Saca la cámara, un par de fotos. La sombra del club que mire los Nota Locos. Pinta el labio de rojo, un poquito de Photoshop. Su foto de perfil mata a todos los turros. No, da, loco. Bueno, seguimos en Cumbia Masiva, casi las 7 de la tarde. Nos están echando prácticamente. Pisando las 7 de la tarde, caminando, ¿no? Es que bueno, nos tiraron una hora más, no nos podemos seguir pasando, no, ¿viste? No, porque no podemos ser hegemónicos, chicos. No, es comunicación tenemos popular. Tal cual. Tenemos una ganadora de las pizzas. Esto fue un sorteo leal. Tal cual, acá tuvimos muchos testigos, testículos, todo en este sorteo. Todo. La ganadora de las 3 pizzas de Qué Pizza Cooperativa. Chan, chan, chan, chan, chan. Son pizzas para hornear, que queda en 3.58 y 59. Una pizzería llama Qué Pizza Cooperativa, con la que venimos logrando desde hace años. Un año. Trabajan unos chicos divinos. Divinos, que atienden re bien. Amorosos. Belén Bel, o sea, creo que el Bel Belén. Bel Belén, Bel Belén, es el Facebook. Ella ganó las 3 pizzas para hornear. Tiene que pasar a buscar acá un tiquecito o que vaya directamente diciendo: hola, yo soy Bel Belén, la ganadora de las 3 pizzas de Cumbia Masiva, el mejor programa del mundo. No. Si no dice esto, eso, no se las dan. Si no dice, no se las dan. No. Bueno, es la ganadora, la felicitamos. Bien por ella, ¿no? Estamos muy contentas, sí, yo estoy muy contenta que la ganó. Que bueno que ganó. Y tenés que hacer una invitación, Mariano. Tenemos acá una invitación, en torno al 24 de marzo, digamos, al aniversario. Hay una actividad la semana que viene, que es 24M, la izquierda debate la lucha contra la impunidad. Y es una charla en la cual van a participar Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, de Niña Fundadora, Federico Pelagatti, del Movimiento Justicia y Libertad, Celina Rodríguez, compañera del Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional, y Guillermo Cane, diputado provincial electo del PO en el FIT. Esto va a ser el miércoles 18 de marzo, el miércoles de la semana que viene, a las 6 de la tarde, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, allá pasando el bosque. Bueno, nos preparamos para debatir entonces. Exactamente, va a estar interesante, así que bueno, están todos y todas invitados a sumarse. Sí, para pedir así la apertura de los archivos de la CIDE y que se vaya a Milani, ¿no?, del gobierno. Exactamente. Así que bueno, los invitamos a estas charlas. Y nos vamos despidiendo, nos, ¿no? Nos vamos a retirar. Vamos a cerrar, vamos a darle las gracias a nuestros operadores. Hoy tuvimos 2. A Pablito y a la compañera Tamara. Porque no nos acordábamos el nombre. Pero ella estuvo operando, gracias. Y bueno, estuvo acá Seba Valle, Mariano Félix, Jimena Figueroa y Belén Canuti. Y estuvo Malas Lenguas en esta incorporación. Estamos todos re clandestinos con nombres cambiados. Y hablando de clandestinos, nos vamos con un tema medio clandestino para los piratas, que estamos bastante de acuerdo en algunas partes, en otras partes no están de acuerdo, pero en la esencia del tema estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay que ser fiestero y fiestera. Y que no hay que tener suegro. Y que no hay que tener suegro, porque significa que si tenés suegro te casaste, de alguna manera. Claro. Entonces nosotros estamos en desacuerdo. A unos y otros no, otros menos, ¿no? Depende del momento, depende del momento del día. Pero bueno, nos quedamos charlando después del programa de esto. Así es, y nos vamos para escuchar un poco de... Del guachón. Del guachón, exactamente. Adiós. Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra. Yo no quiero callamiento, soy festejo hasta que me muera. Y los que se vinieron a borrachar con la mano para arriba sin parar. Chupa la mano, todos los chatas y fieles piratas. Chupa la mano, todas las chatas y fieles piratas. Yo no me caso ni a palo. Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento, soy festejo hasta que me muera. Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento, soy fetero hasta que me muera. Ojo, guarda, guarda, estás tatuada bajo de la espalda. Guarda, todo el año seguimos de farra. Guarda, la puta se la llena y vamos a disfrutarla. Dale que acelera, dale, dale que acelera, dale, dale, pon el cuerpo aquí, dale, acelera. Me gusta cuando mordes la puntita loquita. Yo no duermo en casa. Secuéstrame o te secuestro yo. Desaparecemos los dos. Esta noche yo no duermo en casa. Dale pendeja, tomemos una cerveza. Dale pendeja, volame la cabeza. Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra. Ya no quiero casamiento, son siete hasta que me muera. Ya no quiero un suegro, ya no quiero una suegra. Ya no quiero callamiento, siéntete.